Hola chicos, estoy aquí en el stand de Casemate, una empresa que se dedica a hacer fundas para todo tipo de dispositivos, también para vuestros dispositivos Android. Y bueno, hemos tenido una muy buena reunión con ellos y nos han enseñado muchos productos súper chulos que van a salir dentro de poco, en unos meses, y que seguramente podamos haceros varias reviews y seguramente algún concursillo, así que bueno, estar atentos y dentro de poco tendréis noticias en el podcast.